Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para la otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable pan de maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, otra historia. Buena jornada, auditorio de Radio Informaremos. Los saludamos esta mañana del lunes 13 de enero del 2025 desde la XHSBE Chololan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas la agenda semanal de nuestros pueblos. Rechazan reactivación del relleno sanitario en San Pedro Cholula. Comunidades exigen respeto al medio ambiente. Organizaciones indígenas de Puebla realizan acciones para lograr acceso a la salud. Jornaleros agrícolas se declaran en huelga exigiendo respeto a sus derechos. México pagará hasta $1,300 por armas para intentar reducir los homicidios. Necesaria la perspectiva de género en la ley de cooperativas. Jóvenes y depresión, una batalla en la etapa crítica de la vida. Comenzamos. La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Tonantzin Fernández Díaz, aseguró que el relleno sanitario intermunicipal no será reactivado y expresó su disposición a dialogar con las comunidades que se oponen a su reapertura. Aunque admitió no haber conversado con el gobernador Alejandro Armenta Mier sobre la propuesta de transformar el sitio en un centro de reciclaje, reiteró su compromiso con el medio ambiente y destacó que su gobierno es de puertas abiertas. Por otro lado, organizaciones como Las Olas de Rebeldía, con sede en Suiza, expresaron su respaldo a las comunidades que rechazan el proyecto, señalando los daños ambientales confirmados por la Profepa en la zona. Durante un foro realizado en el campamento instalado en el antiguo vertedero, activistas denunciaron a empresas acusadas de dañar los recursos naturales y demandaron respeto a la libre determinación de los pueblos originarios. En respuesta, el gobernador Alejandro Armenta aseguró que la reactivación de rellenos sanitarios será supervisada por autoridades federales para evitar contaminación. También informó sobre reuniones recientes con la Profepa y Conagua para garantizar que los proyectos de transformación de desechos cumplan con estándares ambientales, pero la propuesta sigue generando rechazo y resistencia entre las comunidades locales y las organizaciones que defienden nuestros territorios. Escuchemos la voz de Juan Carlos Flores, abogado de los pueblos cholultecas en resistencia. Cuyo costo será cubierto por el Ayuntamiento Municipal. 4. Viernes 31 de enero a las 16 horas se realizará reunión de seguimiento de acuerdos. 2. Se convocará a cabildo abierto, cuyo punto a discutir sea sobre la negativa para otorgar licencias ni permitir a empresas tratadoras de basura en la zona donde se encuentra el relleno sanitario intermunicipal clausurado, para dar certeza de que ese inmueble no será utilizado para el manejo de residuos sólidos. 3. El 27 de enero del año en curso se determinará por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano el dictamen del procedimiento administrativo sobre la clausura de la obra de la excavación del socavón realizado en el terreno adjunto de relleno sanitario desde el mes de febrero de 2024, en donde se determinarán lo que sea aplicable del marco jurídico correspondiente, solicitando a los representantes de la Unión de Pueblos el relleno del socavón. 4. El secretario de Gobernación propuso que se realice una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, lo cual será analizado por la Unión de Pueblos y Fraccionamientos con el objetivo de coordinar trabajos. Los representantes darán respuesta en la reunión del 31 de enero del año en curso. Quinto, se comprometen todas las partes a respetar los presentes acuerdos siempre y cuando se mantenga la cordialidad, el respeto y mantener la paz social a fin de llevar a cabo el cumplimiento de las peticiones de los que aquí intervienen, cuyo costo será cubierto por el Ayuntamiento Municipal. Cuatro, viernes 31 de enero a las 16 horas se realizará reunión de seguimiento de acuerdos. Segundo, se convocará a cabildo abierto cuyo punto a discutir sea sobre la negativa para otorgar licencias ni permitir a empresas tratadoras de basura en la zona donde se encuentra el relleno sanitario intermunicipal clausurado, para dar certeza de que ese inmueble no será utilizado para el manejo de residuos sólidos. Tercero, el 27 de enero del año en curso se determinará por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano el dictamen del procedimiento administrativo sobre la clausura de la obra de la excavación del socavón realizado en el terreno adjunto de relleno sanitario desde el mes de febrero de 2024, en donde se determinarán lo que sea aplicable del marco jurídico correspondiente, solicitando a los representantes de la Unión de Pueblos el relleno del socavón. Cuarto, el secretario de Gobernación propuso que se realice una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, lo cual será analizado por la Unión de Pueblos y Fraccionamientos con el objetivo de coordinar trabajos. Los representantes darán respuesta en la reunión del 31 de enero del año en curso. Quinto, se comprometen todas las partes a respetar los presentes acuerdos siempre y cuando se mantenga la cordialidad, el respeto y mantener la paz social a fin de llevar a cabo el cumplimiento de las peticiones de los que aquí intervienen. En la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Cuetzalan, diferentes organizaciones están trabajando para que toda la población tenga acceso a la salud, que es un derecho fundamental para todas las personas. Lamentablemente se están presentando varias situaciones que han impedido el acceso a este servicio para las poblaciones indígenas. Escuchemos la siguiente información. Gracias por acompañarnos este día. Estamos aquí representantes de la Coordinación de Organizaciones por la Salud para darles a conocer una problemática que se viene presentando desde hace tiempo en el Hospital General de Cuetzalan. El Hospital General de Cuetzalan ha presentado diversas eventualidades que han repercutido en la salud de la población que es atendida en ese nosocomio. Es importante mencionar que la mayoría de esta población es proveniente de zonas de alta marginación, alrededor del 77% de la población mazahual del municipio de Cuetzalan y 35% población mazahual y totonacuz de los municipios cercanos, que no cuenta con seguridad social y mucho menos con las posibilidades económicas para cubrir los gastos si fueran atendidas de forma particular en otras instituciones. Por esta razón, hacemos de conocimiento lo siguiente. A través de los 13 años que tiene el hospital en funcionamiento, se ha tenido deficiencia de personal médico, de enfermería y sobre todo de especialistas. No se cuenta con la plantilla necesaria para cubrir las necesidades. Faltan especialistas en pediatría, 3, ginecología, 3, anestesiología, 3, medicina interna, 2, cirujano, 2, ultrasonografista, 1, lo que deriva en traslados continuos al no ser un hospital resolutivo. Como organizaciones también nos reunimos y decidimos hacer dos campañas, una campaña económica y una campaña de difusión de la problemática. Y bueno, les vamos a agradecer también que participen de las actividades que próximamente les vamos a compartir, que se incorporen con nosotras y nosotros. Nosotros en el voluntariado, nosotras pues a veces aportamos tiempo, a veces aportamos dinero y a veces aportamos medicina y a veces aportamos lo que tenemos. Entonces pues acérquense también, si alguien se quiere integrar al voluntariado, pues acérquense también para que podamos integrarlo. Desde Radio Tzinaca en Puebla, México, reportó Maribel Vázquez. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe. En este Contacto Sur les informamos desde México que este fin de semana se llevaron a cabo diversas huelgas de jornaleros y jornaleras agrícolas en el norte de este país, de México. Para este inicio de semana, ya los jornaleros y empacadores de San Quintín, en Baja California, lograron un acuerdo, esto tras 72 horas de protesta. La empresa El Milagro de Baja y los jornaleros agrícolas acordaron en el centro de conciliación laboral de Baja California, mejorar las condiciones y el ambiente de trabajo, además de salarios de estos 3 días que permanecieron en protesta, en demanda de aumento para incrementar el pago por caja de fresa recolectada. Estos ranchos principalmente se dedican a la producción de berries de moras para la exportación a Estados Unidos. La situación de los jornaleros y jornaleras en México es delicada. En el caso de San Quintín, en Baja California, hay una tradición de lucha, de protesta y de exigencia de los derechos laborales. No así en otras zonas del país, en donde los migrantes, las migrantes, jornaleros y jornaleras tienen que aguantar las violaciones a los derechos laborales con tal de tener un ingreso económico para sus familias. Desde Radio Guayacocotla les compartimos la palabra de Margarita Nemesio. Ella es especialista en temas migratorios y de jornaleros y jornaleras, perteneciente al Centro de Estudios de Cooperación Internacional y Gestión Pública AC. Ella nos comparte cuál es la situación de los jornaleros y jornaleras migrantes en México. Lo sucedido y lo que ya narraban ahorita de lo que aconteció apenas hace un par de días en estas dos empresas agrícolas, o conocidos también como ranchos en Baja California, porque fue el de Milagro de Baja, y apenas el día de ayer también se suscitó otro paro laboral en un rancho que se llama Los Olmos, ahí en la misma zona, en el mismo estado, y la demanda es la misma, ¿no? A lo mejor lo único que cambiaría sería posiblemente el tipo de producto que cosechan las y los trabajadores agrícolas. Sin embargo, las condiciones, la demanda y la exigencia del incremento al salario es similar, ¿no? A lo mejor, digo, no me atrevería a decir que ¿cómo se llama? Digo, ha habido como ligeros cambios en algunas empresas que han procurado como que estas condiciones sean como más favorables para atender las necesidades y sobre todo los derechos de las y los trabajadores. Sin embargo, no quiere decir que sea la totalidad o que estas condiciones sean totalmente cumplidas como lo marca la Ley Federal del Trabajo. Una de ellas tiene que ver precisamente justo con la temporalidad de los trabajadores migrantes. Como lo mencionaban ahorita, van de distintos estados. $50 por armas artesanales, $200 por un lanzagranadas, $1,200 por un fusil AK-47, $1,300 a cambio de una ametralladora. Este es el incentivo en efectivo del programa presentado por el Ministerio de la Defensa, del Interior y de Seguridad Pública de México. Según ese plan, iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum, no habrá procesos judiciales contra los poseedores de armas que participan al plan. Sin embargo, existe una pregunta para Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana. ¿Cuál es la base metodológica que permita confirmar que este tipo de iniciativas son exitosas para reducir homicidios? El gobierno mexicano sostiene que existe un vínculo directo entre la violencia criminal y el tráfico ilegal de armas provenientes de Estados Unidos. Lo que se sabe es que hay un flujo diario, lo que se llama tráfico hormiga, de armas cortas y armas largas, principalmente desde la frontera norte, desde los Estados Unidos, pero nosotros no confiamos en los cálculos, tampoco han sido presentadas las metodologías para hacer esos cálculos. Hay señales de alerta, por ejemplo, personas que han investigado estos temas en terreno, en lugares donde hay alta criminalidad, se les ha avisado que se entregan armas para deshacerse de armas que fueron utilizadas en crímenes. Esto tampoco sabemos qué hace el Estado, si existe un seguimiento del registro de armas que pudieran aparecer en el momento en el que son entregadas voluntariamente y pudieran estar vinculadas a alguna investigación penal. Tampoco lo sabemos. Para Ernesto López Portillo, entrevistado por Carlos Pizarro, las autoridades no comunican datos o registros que manejan para elaborar ese tipo de plan como existen en otros países de América Latina. Brasil nos confirma, por ejemplo, que las reformas legales para limitar el porte de armas sí funciona, pero la entrega voluntaria por sí misma ha sido evaluada y no funciona según las evaluaciones en otros países de América Latina. Lo que sí sabemos es que México tiene casi ya 20 años con una epidemia de homicidios. Estamos en este momento en 24 homicidios por cada 100 100,000 habitantes. Antes de que se militarizara la política de seguridad en México, teníamos 3 veces menos, 8 homicidios por cada 100,000 habitantes. En 2023, México registró 31,000 homicidios. 3/4 partes de esos homicidios están ligados a enfrentamientos entre grupos criminales por el control de rutas y mercados del narcotráfico, según cifras oficiales. Verónica Viloria, cooperativista de la colectiva Añil, reflexiona sobre la importancia de la perspectiva de género en la ley de cooperativas y en la producción de la política pública. La también doctorante en Economía Social y Solidaria por la Universidad Autónoma de Chapingo invita a evaluar los 20 años de políticas públicas para las cooperativas en la Ciudad de México e incorporar al sector en todo el proceso de producción de dichas políticas. Con información de La Cooperacha, escuchemos a Verónica Viloria. Hola, compañeros, amigos de La Cooperacha, compañeros cooperativistas. Soy Verónica Viloria, me asumo del Movimiento Cooperativo de la Ciudad de México desde hace más de 20 años. Y bueno, pues hoy me gustaría platicarles sobre el tema de la perspectiva de género, un poco aclarando que para nosotras la perspectiva de género no es un tema taquillero, no es un tema de que se puso de moda y hoy lo vamos a aprovechar. Nosotras lo venimos trabajando hace años, pero sobre todo lo venimos padeciendo hace años. Es decir, cómo esta falta de perspectiva en el movimiento cooperativo, en el marco jurídico, en las políticas públicas y a veces en nosotras mismas. Nosotras hemos estado reflexionando cómo hemos cedido espacios, cómo hemos dejado espacios, cómo nuestro techo de cristal se ha hecho tan grande y hemos dejado de hacer cosas. Nuestra lista de deseos y de propósitos para el 2025 es posicionar el tema de la perspectiva de género en todos los ámbitos. Desde la ley tenemos una propuesta amplia que puede abarcar no solamente lo que debe decir la ley o lo que creemos que debe decir la ley, que sobre todo lo vemos como una ruta de ascenso, ¿no? ¿Cómo vamos sumando la perspectiva de género al marco jurídico? Nosotras estamos con toda una campaña de estudio, porque nos estamos preparando. Dijimos, en la perspectiva de género tenemos algunas ideas, tenemos algunos padecimientos, pero el cómo se soluciona, cómo se incorpora en la vida cotidiana, pues estamos trabajando, haciendo propuestas. Y creemos que la ley debiera tener un capitulado específico de cómo logramos la igualdad, cómo trabajamos hacia la igualdad. Eso implica seguridad social, cuidados, derechos laborales, porque ese es otro de nuestros propósitos, convencernos y trabajar al respecto como derechos de las y los trabajadores. Somos parte de la clase trabajadora, pero nos hace falta sentarlo en nuestros planes de trabajo, en nuestros planes de capacitación y en todo lo que tiene que ver con la política pública. Como cooperativista de la Ciudad de México, yo creo que estamos en el momento de reflexionar sobre cómo ha sido la política de fomento cooperativo en la ciudad. ¿A qué me refiero con esto? Son estos 20 años hemos practicado cuestiones, capacitación, financiamiento, programa de costura, una serie de cuestiones. Y veo que seguimos siendo punta de lanza a nivel nacional en términos de política pública. Me gustaría que otros estados pudieran compartirnos su idea de política pública sobre fomento cooperativo. Y en lo que a nosotras y nosotros respecta es ¿qué hemos hecho en términos de política pública en la ciudad? ¿Qué estamos financiando? Yo creo que desde el principio imaginábamos que maquinaria, equipo, estas cosas materiales, si bien son importantes, forman parte o acrecentan el patrimonio de una cooperativa, es insuficiente. Digamos, capacitación, apertura de mercados, consolidar la proveeduría son cosas centrales y no se logran solo con maquinaria y equipo. Requerimos otro tipo de apoyos, pero desde mi punto de vista el más importante es reconstruir la comunicación del movimiento cooperativo con la autoridad, con los funcionarios, con las y los hacedores de política pública, con las tomadoras de decisiones y los tomadores de decisiones. ¿Cómo consolidamos la coproducción de política pública? Digamos, en todo su ciclo, en todo el ciclo de política, es decir, en el diseño, claro, pero también en la ejecución y en la evaluación de la política pública. Y ahora las tomadoras de decisiones, los tomadores de decisiones, a lo mejor se están imaginando qué requiere el movimiento cooperativo, y creo que lo más constructivo es que nos lo pregunten, pero también lo más constructivo desde nuestra parte es proponer. Entonces, creo que este sería, pues básicamente, así nuestros sueños para este 2025, reconstruir la comunicación en la Ciudad de México y también, por supuesto, al interior del movimiento cooperativo. Ese sí es nuestro gran sueño, ¿no? Consolidar la comunicación, la unidad y la propuesta dentro del movimiento cooperativo. Entonces, bueno, pues para todas y todos deseo lo mejor en este 2025 y como movimiento cooperativo, la construcción de la unidad. Muchas gracias. Mario es estudiante de ingeniería industrial y amante de la música. En 2021, tras el fallecimiento de su padre, perdió el interés por las cosas que disfrutaba. Dejó de salir, perdió peso, estaba deprimido. No platicaba con mi familia, me reservaba bastante, era muy impulsivo, muy intolerante. La Organización Mundial de la Salud estima que a nivel mundial, 280 millones de personas padecen depresión. Las cosas que yo antes disfrutaba muchísimo, llegó un momento en el que ya no las disfrutaba. Salir con mis amigos, el aprenderme nuevas canciones. Los síntomas de la depresión incluyen la presencia principalmente de ánimo deprimido, sentirse deprimido, o la presencia de pérdida de la motivación o dificultad para experimentar placer en las actividades de la vida diaria. En México, datos preliminares de la Secretaría de Salud reportan que durante 2024 se otorgaron casi 400.000 consultas para atender este trastorno mental. Otros síntomas son dificultad para concentrarse, ideas de minusvalía, aumento o pérdida del apetito, peso y sueño e ideación suicida. La depresión también puede incrementar el riesgo de tener otras enfermedades no mentales, por así decirlo, de comorbilidades médicas. Puede incrementar el riesgo de tener también trastornos de ansiedad, abuso de alcohol, abuso de sustancias, puede resultar discapacitante. Las causas de la depresión se relacionan con factores biológicos, psicológicos y sociales. La adolescencia y la juventud, al ser un periodo crítico de cambios, podrían predisponer su aparición. Según datos de la Secretaría de Salud, en 2024, una de cada cuatro consultas se dieron a personas entre los 15 y 29 años. En la adolescencia tardía, la edad adulta joven, es un periodo de desarrollo en donde todavía no se ha terminado de desarrollar por completo la regulación de las emociones y eso también confiere una mayor susceptibilidad a la depresión. Mario acudió a la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM, que brinda servicios a la comunidad universitaria. Ahí recibe tratamiento psicológico y psiquiátrico. Poder identificar y referir de manera oportuna, antes de que el cuadro clínico esté avanzado o desemboque también en otras problemáticas. Tras buscar ayuda, Mario se siente un poco mejor. Empecé a retomar otra vez mi curso de donde yo tenía planeado que fueran mis objetivos. Estás escuchando Radio Informaremos. Principios fundamentales de las radios liberadas. Las radios comunitarias somos las precursoras de la democratización de la palabra. Demandamos a los estados que nos permitan el acceso a las frecuencias de radio y televisión. Consideramos el espectro radioeléctrico como un bien común y la comunicación como un derecho fundamental. Primer encuentro de radios comunitarias y software libre. ¡Libera tu radio! ¡Libera tu radio! Gracias por continuar con nosotras en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque informativo. Con información de ellos, ellas, nosotros y nosotras, estas son las frases que la 4T le copió al EZLN. Les esperamos la próxima semana. Estas son las frases que la 4T le copió al EZLN. Desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador hasta la actual presidenta Claudia Sheinbaum, copian frases que el zapatismo de Chiapas ha enunciado acorde a su filosofía a lo largo de la historia. Ambas presidencias autonombradas Cuarta Transformación y Segundo Piso de la Cuarta Transformación dicen de manera superficial lo que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional lleva a cabo desde su organización política de raíz maya por 41 años en la clandestinidad y 31 años de levantamiento. En octubre de 1996, en medio de amenazas del gobierno de Zedillo de no permitir la salida de los zapatistas del territorio de Chiapas, la comandante Ramona rompió el cerco y llegó a la Ciudad de México, donde apareció la fundación del Congreso Nacional Indígena. Ahí enunció por primera vez la frase: "Nunca más un México sin nosotros", primero en la asamblea y luego en el Zócalo frente a miles. Nuestra palabra es quien vamos a apoyar a todos lo que ustedes aprenden de aquí en este Congreso Nacional Indígena, el legado de nuestra Comandancia General de EZLN es esta bandera y que es la bandera de México. Esto es para que nunca olvidemos que nuestra patria es México y para que todos escuchen lo que hoy gritamos de nunca más un México. Y sí, nosotros. Y el EZLN en diversos comunicados a partir de esa fecha colocó la frase en el imaginario de las resistencias indígenas. La vocera indígena María de Jesús Patricio acuñó la relevante frase de la comandante Ramona cuando fue elegida por el Consejo Indígena de Gobierno para ser candidata independiente a la presidencia en 2018. Estremezcamos juntos a esta nación, rompamos con las inercias viciadas que nos mantienen divididos, descolonicemos el pensamiento capitalista, individualista y patriarcal. Resulta fundamental y el esfuerzo que hagamos los pueblos originarios para resistir y rebelarnos en contra de esta realidad de despojo y explotación. Nunca más un México sin nosotros. En ocasiones, Marichuy cambió la O por la A y enunció a lo largo de su gira esta importante frase que primero exige un México que considera a los pueblos indígenas y ahora, y con ella al frente, a las mujeres indígenas. Claudia Sheinbaum retomó la frase de mujeres indígenas rebeldes para adaptarla a su supuesto modo de gobierno, donde dice que llegaron todas, copia literal de lo que han dicho desde las raíces de las luchas. Así también su gobierno copió el mote Buen Gobierno, que asignó el EZLN a su estructura cuando nacieron los caracoles zapatistas como modo de organización política. Le llamaron Juntas de Buen Gobierno, que estuvieron vigentes desde el 2003 y por 19 años hasta que las modificaron con el nombre Colectivos de Gobiernos Autónomos Locales. Al iniciar su gestión, Sheinbaum cambió el nombre de la Auditoría Superior de la Federación por Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, una copia más de los conceptos de los zapatistas de raíz maya. AMLO puso literalmente un capítulo de su primer informe de gobierno del 2019 llamado Mandar Obedeciendo, el primero de los 7 principios del EZLN, un modo de ejercer las decisiones desde quienes habitan en los pueblos de manera asamblearia, inspirado en la filosofía Tojolabal, uno de los pueblos de raíz maya que conforman la organización del zapatismo de Chiapas. Ahora hay que mandar obedeciendo al pueblo y no menospreciar al pueblo. Por eso no encuentran la puerta los conservadores, porque no quieren cambiar. Si tienen vocación democrática, tendrían que preguntarle a los ciudadanos de los estados que gobiernan. Les recomendaría que apliquen el mandar obedeciendo. Aún así, durante la gestión de AMLO, los pueblos indígenas protestaron por las consultas sesgadas y alejadas de la realidad respecto a los megaproyectos, desde el pedestal de las conferencias matutinas y los mítines públicos. La 4T se apropió de las frases de los rebeldes del sureste. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo.